Lunes 29 de enero. Ya sabemos cómo termina esta historia. Evidencia. Apocalipsis 6, versículos 1 al 8. Cuando Juan escribió el Apocalipsis, la iglesia primitiva estaba pasando por un momento tumultuoso, porque Roma estaba comenzando a demandar que los ciudadanos adoraran al emperador. La desobediencia a esta nueva regla llevó a que Juan fuera exiliado a la isla de Patmos, donde recibió las visiones sobre las que leímos hoy. Apocalipsis 1, 9 y 10. Estas revelaciones son un mensaje que puede haber parecido un relato místico de ficción para algunos de quienes lo leyeron en esa época. De hecho, hoy se han realizado películas, programas televisivos y libros sobre el Apocalipsis, glorificando la destrucción, la muerte y el caos. Pero, ¿el libro del Apocalipsis realmente trata de esto? La palabra moderna apocalipsis ha llegado a significar la destrucción completa del mundo. Sin embargo, el término apocalipsis significa otra cosa. Proveniente del griego apocalipsis, se traduce como descubrir o revelar. Aunque a menudo leemos este libro en el contexto de la preparación para los días finales futuros, los cuatro jinetes del apocalipsis también nos dan una vislumbre del carácter de Dios a fin de ayudarnos a mantener la fe al acercarse el fin. El capítulo 6 trata sobre los seis sellos y comparte los eventos que ocurrirán en los días finales. Aunque a menudo nos enfocamos en los eventos de cada sello, hay un elemento de prueba crucial en la primera frase. Apocalipsis 6:1 comienza con: "Vi cuando el Cordero rompió el primero de los siete sellos". Antes de adentrarnos en las descripciones de los jinetes y en los engaños, las guerras, las hambrunas y las pestilencias que traen, vemos otro carácter, el del individuo que rompe los sellos y permite que ocurran todas las acciones inminentes. Esa persona es el Cordero, Jesucristo. Leer sobre el tiempo del fin puede ser un poco confuso. Sin embargo, no deberíamos sentirnos abrumados, sino animados porque Jesús pronto vendrá. Nunca debemos olvidar que hay en desarrollo una batalla espiritual que no podemos ver. Efesios 6:12. Mientras que los cuatro jinetes del Apocalipsis nos dan una vislumbre del fin, podemos sentirnos animados al saber que la batalla final ya fue ganada. Para pensar y debatir. El simbolismo de colores a menudo se utiliza en la Biblia para mejorar nuestro entendimiento. Salmos 51:7, Isaías 1:18 y Jeremías 14:2. Lamentaciones 5:10, también Daniel 11:35 y Mateo 17:2. ¿De qué manera el uso del color amplía nuestra comprensión de Apocalipsis 6, 1 al 8? Haz una lista con los símbolos que encuentras en el texto de hoy. ¿En qué otro lugar de la Biblia encuentras estos símbolos e imágenes? Con esto en mente, piensa en por qué se utilizó ese símbolo en particular. ¿Qué nos enseña su inclusión sobre el carácter de Dios?